donde deliberadamente un sector y con la uniformidad de este momento se apropió de personas. Personas que hoy están descubriendo que no son sus padres, que no son sus genes, donde le robaron la identidad. 38 años que son totalmente ayer como país, un país totalmente nuevo. Y hoy nos planteamos como preguntándonos, saliendo de una caja destapando preguntas, ¿cómo tenemos una sociedad violenta? ¿De dónde va a salir una sociedad violenta con un país tan joven, con 38 años de vida y con responsabilidades por nombre y apellido, que realmente fueron quienes definieron hoy algunos accionarios de nuestra sociedad? Muchas gracias.